la perdí que vive inquieta y la sirique da las horas. La perdí que vive inquieta y la sirique da las horas. ¡Bailalo! Como cantaba la pava cojona allá por la campana, compadre. Muy grande al lado de este gran maestro, el maestro de todos. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva Andrés Landero! ¡Que viva Monterrey!